Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, señoras y fresas, donde quiera que te encuentres. A mí me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 27 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto que te encuentres escuchando el podcast. Y para continuar todas nuestras vías de comunicación, para que te sigas manteniendo en contacto con nosotros, recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Tenemos un sitio en Facebook, / Neros y Fresas. Y por supuesto en la plataforma de iVoox, iVoox.com/Neros y Fresas, para que descargues el archivo y todo este rollo que ya sabes. A mí me da mucho gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos podcast maníacos de Ñeros y Fresas. Les damos la más cordial bienvenida. Es un completo placer estar nuevamente con todos ustedes para compartir lo mejor de la música del rock en tu idioma. Por supuesto, en este momento estamos analizando la década de los 90s y nos da mucho gusto estar con ustedes. Así es, mi querido Pablo. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera hacerte una preguntita. Sí, con mucho gusto. A ti no te enoja, pero así te enoja que no haya habido Ñeros y Fresas la semana pasada. Amigo, estoy anonadado todavía por tal hecho. No manches, a mí me puso, pero así, archirrequeterrenca, pero así. ¿En serio? Ótale, güey. Súper enojado, mi querido Pablo. ¿Pero por qué estás enojado? Porque es así la cosa. Es que a veces en la vida uno se enoja y ya. Y por ejemplo, o sea, que no, todo es que no, ni más. No que haya habido Ñeros y Fresas la semana pasada para enojarse. Sí, déjame te digo que hubo harta demanda por parte de los podcast escuchas, sí. Del respetable, que muchos de ellos hasta se encabritaron, mi querido. Oh, sí, por supuesto. Te digo que yo sigo enojado. Sí. Esa gente de la producción. Y con justa razón. Hay que correr a toda la producción y traer unos muebles. Adiós, mueble. Sí, porque esto no puede funcionar así. Entonces, solo por eso, mi querido Pablo, el día de hoy vamos a dedicar el programa a canciones enojadas. Bueno, así. Es más, ese ruido me enoja. ¿Qué rollo con ese ruido? ¿Qué onda con la ambulancia? No, a ver, ¿qué onda con los eventos especiales? ¿Estás durmiendo? ¿Qué? Te subes un chorro, güey. Que pase la ambulancia, ¿está bien? Porque se quede aquí. Chale, no, esto no puede ser. No, es imposible. Entonces, te decía yo, ahora que ya hay silencio, gracias. El día de hoy vamos a dedicar el programa a canciones enojadas. Me vale todas las canciones enojadas, porque canciones enojadas hay muchas igual que yo. Y yo te apoyo completamente, porque después de un proceso así de casi un mes de pura mermelada, puro. Oye, sí, de también mermelado. Puras canciones. Yo entiendo que a nuestros amigos les gustan las canciones de amor, y bueno, nada, se acabó, cero amor, Ñeros y Fresas no es de amor, se acabó. Así es, okay. Es de contraste. Es de odio. Y qué mejor manera de entrar a este proceso de contraste que con rolas, como lo dice muy elegantemente mi querido Héctor, enojadas. Yo, como soy uñero, diré exacciones encabronadas. Ok, mi querido Pablo, solo por eso, pues a ver, pues enójate bien y pon la primera, a ver. Va que va, mira, me voy a enojar al modo en el de que mucha confusión de no saber lo que uno es o lo que quiere hacer o lo que tiene o lo que hace. Ajá. Lo único que produce es enojamiento, mi querido. Ok. Entonces, por ello voy a ponerte un tema de uno de los grupos que ya hemos considerado que es el mayor exponente del rock a nivel nacional, que es nada más y nada menos que Café Tacuba. Que es aquí de la casa. Así es, Café Tacuba en el año de 1994 grabó uno de sus grandes álbumes que ya son de plano emblemáticos, que lleva por título el álbum Re, y de ahí te voy a poner una super canción que habla mucho de este precisamente encabritamiento, nada más que bueno, en otra especie de animal que se llama el borrego. Ok. En México, a ver, voy a hacer un paréntesis, yo no sé si en todos los países sea así, pero en México decir que eres un borrego es que eres, no eres tú mismo, ¿no? Y andas así siguiendo, es. Andas buscando a quién seguir y, ¿no? Eso, todas eso. Las corrientes, así que te dicen, no, ya es esto y bueno, borreguito, vamos. Ahí va de borreguito. Exactamente. ¿No? Eso para nuestros amigos de otros países. Exactamente. Okay. Entonces, el borrego como tema para introducción de las canciones enojadas y que nosotros también hacemos protesta porque ¿por qué no hubo Ñeros y Fresas la semana así pasada? Es, así es. Entonces, por eso a todos esos borregos de la producción les dedicamos esta canción. Encabronadamente. Soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy agresivo. Ya estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar acá al borrego de Café Tacuba, que en términos generales, mi querido Pablo, Re es uno de los discos más... ay, se me olvidó esa palabra, de investigación acá. De experimentales. Eso, experimental de Café Tacuba, ¿no? Así salieron es. Completamente de lo que estaban haciendo, salieron de lo que la gente conocía de Café Tacuba, salen con Re, cosa rarísima. Y bueno, de ahí se desprende esta rola, que es una buena rola, rara, o sea, te digo saturada, porque además la canción en sí misma suena como saturada, toda la rola es saturada, pero bueno, de eso se trata, justamente de causar incluso esta angustia, algo tiene esa canción. ¿Qué estoy oyendo? Ajá, exactamente, exacto, y que ¿no? pues digo, de alguna manera refleja también a lo mejor las bolas que se hacen en los pensamientos de las personas, de su borrego, sí, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, y que obviamente nos encabrona a todos. A todo el mundo, hinche canción. Pero bueno, ya la pusimos, ¿ya qué? Estuvo chida para este especial, muy especial de canciones encabronadas. Bueno, para seguir, mi querido Pablo, y justamente para seguir con lo que tú decías, porque después de poner tres episodios ya. de canciones de amor... Vermelosas, empalagosas. Por supuesto, yo lo que te decía es, lo que se requiere ahora es odiar, ¿no? Entonces, exactamente. Justo por eso, te voy a poner a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, por supuesto... Voy a poner una canción de un álbum, o sea, la canción, fíjate, homónimamente, la canción se llama igual que el álbum, es de un disco de 1991, de un cantante que según yo no hemos puesto, es la primera vez que vamos a poner una rola de él, es Alejandro Sanz, okay. Y no me acuerdo, y como no me acuerdo, me molesta, vamos a ver si no habíamos puesto, me da igual. Pero bueno, da igual. Entonces, parece de todos inclusive, modos, ¿verdad? Sí, de todos. Si lo habíamos puesto o no, es cuestión de que los amigos de Ñeros y Fresas revisen los 26 episodios anteriores para ver si sí. Según yo, no hemos puesto nada, pero bueno, así es. Y esta canción, mi querido Pablo, se llama Viviendo Deprisa, del mismo disco, te decía yo, Viviendo Deprisa, que es justamente una canción, pues no sé si de odio, pero es de que, hijo, yo estaba aquí para ti, esperaba de ti lo mejor y quién sabe qué. Yo creía que eras la princesa del cuento y me saliste con que no. ¡Órale! Y bueno, pues de eso trato Viviendo Deprisa. Y dicho en otras palabras, ya me tienes hasta el quique. Ya estoy, ¿verdad? Hasta la... Y entonces se lo canta en una canción, se llama Viviendo Deprisa, que es el segundo álbum de Alejandro Sanz, aunque para efectos así como oficiales es el primer disco. Porque el primer disco que hizo público se llamó Los Chulos Son Pa' Cuidarlos, pero ese disco no salió como Alejandro Sanz, sino como Alejandro Magno. Entonces, bueno, ya oficialmente como Alejandro Sanz es este Viviendo Deprisa. La canción también se llama Viviendo Deprisa, me choca, y me choca que la tengamos que poner y todo el mundo ahí va y estoy hasta el gorro. Ya, he dicho, Viviendo Deprisa. No sé cómo decirte que hoy he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio, que he sido yo solo un juguete entre tus manos. Yeah, ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguir. Improvisando para ti, ya me cansé. amigos, continuamos en su podcast Vieros y Fresas. En esta ocasión, cambiando de tono drásticamente en el podcast, porque sí, definitivamente eso de traernos casi un mes arrastrando ahí canciones de amor, pura azúcar, y luego ahí algunas cosas ahí mezcladas con fresadas y extrema. No, espérate, tampoco eso. Eso sí está bien. No, o sea, me refiero a las que también pusimos de que no, que pues. Ah, bueno, cuidado, cuidado. Ah, porque ahora sí estás muy enojado. Porque está muy enojado, mi amigo Héctor. Pues ya, seguimos precisamente con esta dinámica. ¿Y por qué no enojarse? Sí, se vale, sí, ¿no? Sí. No digo de vez en cuando, de vez en diario se vale enojarse. Y bueno, mi querido amigo, vamos a entrar a una de esas secciones que de estos puntos no solamente enojan, sino literalmente. En cabrón. Generalmente decimos que esta sección es bonita. Así ni es. Más hoy no, no, no es cierto. Y además no es cierto. Les hemos mentido todo este tiempo. Esta sección la ponemos porque a ustedes les gusta, pero la verdad es que a nosotros nos choca. Y luego con estos monos que están acá detrás de nosotros, que cada vez escogen cada cosa. Híjole, ¿cómo es el caso de esta canción que yo me voy a permitir presentarles en este momento? Ajá. Nada más con decirte, mi querido Héctor, el nombre del pinche grupo que canta esta canción, yo creo que ya con eso vamos a hacer encabronar a todos. Suficiente para no ponerla. A todos los que oyen el podcast. Pues nomás dile y no lo ponemos, ¿cómo sí ves? El grupo se llama Límite. Dale, güey, ya desde ahí sí, efectivamente llega al límite de lo que uno soporta. Y con esta onda de grupera que fue evolucionando ahí en la década de los 90 y que todo mundo quería ser grupero, nos salen con esta cosa de canción. Que aquí mi amigo Victoria está afilando las uñas para ponerla y nada más ampliar la angustia. No, no, no, dale. Y que digo, cabe señalar que por sí misma la canción esta que toca el grupo Límite no es de enojo, pero a nosotros su sola existencia ya nos encabrona. Entonces, por eso la presentamos en un tema que a lo mejor y ustedes en sus sueños más rolidos ahorita ya van a estar bailando ahí y queriendo hacer trenzas y sombrero y hacerle ajá, pero pues aunque le hagan así no la van a escuchar completa. Así es, y así nomás más. Porque nosotros decimos que no la vamos a poner, ¿cómo ves? Exacto, exacto. Es que, híjole, eso del grupo Límite. Efectivamente, yo no sabría decir, mi tío Pablo, si fue de los primeros grupos que dieron origen a toda esta corriente actual de la música grupera, que ahora les da llamar por música regional, ¿no? Sí, sí. Que no sé por qué regional. Y que nada que ver, ¿eh? La verdad es que nada. ¿Por qué se llama regional? Pero bueno. Y bueno, pues que efectivamente ellos fueron de los primeros. Ahí está un pedacito para los que sí les guste. Y ya. Era una probada y se acabó. Sí, vámonos. No vaya a ser que me enoje más. Vámonos, dale. Poner allá no te les dije muy lejos con estas. Sí, efectivamente, la canción, ¿quién sabe de qué hablará? Yo no tengo ni idea de qué hable. No, yo tampoco. Pero la verdad es que sí es para enojarse. Sí, sí, sí. Lo menos y la mera existencia, merece. O sea, ya no digamos que algo así. El mero hecho de que existe esta canción ya hace que tenga un lugar aquí en las que ustedes nunca van a escuchar y que a nosotros nos produce mucho enojo. Exacto, sobre todo lo que merece es que merece un lugar en este episodio. Porque no puede ser que en ese mismo año convivan, o en esa década convivan estas canciones. Esto no puede ser. Eso sí es extremoso. No, eso sí es molestísimo. Molestísimo. Y bueno, mi amigo Pablo, ahora si me permites, para olvidar esto del grupo Límite y dejar. Que no sea yo quien te detenga. Muchas gracias, mi amigo Pablo. Por favor, mi hermano. Ahora te voy a poner una rola de un chavo que ya habíamos puesto algunas rolas acá en el podcast. Y bueno, vamos a continuar con él. Él se llama Alex Sintek. Y vamos a poner, de cuando tú eras Alex Sintek y la gente normal, su disco debut se llamó Hey Tú. Y dentro de Hey Tú, que es del año 90, viene una canción que yo quisiera rescatar para ponerte acá, que se llama Unos Quieren Subir, que a mí se me hizo muy padre para ponerla en el episodio de hoy, porque lo que decía Alex Sintek cuando le preguntaron sobre qué tenía que ver esta rola, de qué estaba pensando cuando escribió esta rola. Decía, es que he descubierto, decía él, que todos quieren ser famosos. O sea, esto de cantar y quién sabe qué, y la fama y no sé qué rollo. Y yo, la verdad, odio la fama. O sea, la fama es una cosa que no va. Yo quería ser músico. Lo otro no. Y en esta época en la que hay muchos, muchos, muchos artistas de papel, dices de que una rola y vas para afuera porque no son buenos, no porque no tuvieron oportunidades, no. Fueron creados nomás para que alguien vendiera y quién sabe qué. Entonces le decía, todos quieren llegar a esto de la fama, ¿verdad? Y yo no. Lo odio. Y es más, odio que quieran subir y quién sabe qué. Y de eso trata, unos quieren subir, yo me quiero bajar. Si no saben que hay arriba, dejen de fastidiar. Eso nos dice Alex Sinte, que en esta rola del 90 unos quieren subir. Yo acá te lo dejo en las rolas enojadas de Hieros y Fresas. Continuamos en su podcast Hieros y Fresas en este episodio número 27, que está dedicado a la cuestión contraria a lo que habíamos venido manejando en los últimos tres podcasts, que era así el amor y la pasión, y la convertimos todo en odio y coraje. Y qué buen tema. Fíjate, hasta me cayó bien el Alex, ya no le voy a decir malosito panda. Fíjate, para que veas que también tiene su lado enojado. Sí, por supuesto. Y fíjate que cuánta razón tiene. Yo creo que es también igual en muchos ámbitos, ¿no? En muchos ámbitos de la vida, no solamente. Sí, no. Ese porque uno lo percibe fácilmente. Que hagan las cosas por querer acá ganar los millones de pesos, aunque ser acá el CEO de todas las empresas ahí donde te paras, sino que pues hay que aprender en algún momento el hecho de que las cosas se hacen porque uno quiere. Claro. Y también digo, no es porque nos querramos adornar, pero este podcast es una muestra de eso. O sea, la verdad es que lo hacemos porque queremos. En cuanto nos empiecen a pagar millones, amigos, exacto, dejamos de hacerlo, ¿eh? No crean que lo hacemos por el dinero. Ya se acabó. Si alguien nos hablara mañana, y muchachos, qué buen podcast, les vamos a pagar millones, ni más. Vamos a dejarlo de hacer. Que no lo hacemos por los millones, sino por agradarle al público conocedor. O quién sabe, a lo mejor lo haríamos enojados. Yo sí, no sabría decir. Venga, pero lo haríamos, millones, ¿verdad? Sí, sí. Enojados, a ver qué tal sale este capítulo. Exacto. O sea, a ver, págame 5 millones. Ay, qué enojado estoy. Digamos, pero bueno, maldito asqueroso, me llegó el precio. Pero si bueno, y si no querías dinero, ¿por qué lo hiciste? Es que el desgraciado nos ofrecieron 10 millones de dólares. No, odio. Imagínate. Muy bien, y yo, Pablo. Y eso nos dice Alex Sinte, que no nos quieren subir. Efectivamente, las cosas hazlas porque quieres, porque te gustan y nada más. ¿No? Y te toca presentar rolita, amigo Pablo. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Y fíjate que una de las cosas que también puede llegar a enojarte mucho, pues es más o menos cómo esté el ambiente socioeconómico y político de tu país. Sí, claro. Además, es un buen tema, generalmente es un buen tema de enojo, ¿no? Porque, pues, obviamente hay veces en las que uno como ciudadano, así de a pie, como se dice, pues como que no puede hacer muchas cosas. Claro. Sin embargo, muchos de los carnalazos así de los grupos se ponen en la playera y dicen, bueno, si yo tengo voz, la voy a expresar. Correcto. En contra de las cosas que no me parecen de lo que esté funcionando en mi país. Y les voy a presentar un claro ejemplo de esta situación. Les voy a presentar a un grupo que desafortunadamente, bueno, no tiene mucha intermediación mediática, como es el grupo de Van Troy, que quepa también el comentario, mi querido Héctor, que estos cuates yo sí los conozco, ¿verdad? En algún momento estuve ahí conviviendo con ellos, con el gran Jera, que si nos escucha le mando un gran abrazo. El grupo se llama Van Troy y en el año de 1996 salió a la venta su disco que se llama No Nos Moverán, y les vamos a poner el tema homónimo que se llama No Nos Moverán de Van Troy aquí en el episodio 27 destinado a canciones enojadas. Estamos enojadísimos de regresar, mi amigo Pablo, después de escuchar aquí a Van Troy. Y No, lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que qué duro reflejo. Ellos hablan, pocas veces hay pocos grupos que hablan de lo que pasa en México. Así, así como crudo y tal como lo hacen ellos. Sí, qué bueno que todos tengan, como tú dices, que tengan voz y que lo quieran decir. Está sensacional, no toda la música, efectivamente no es para vender, no toda es para vender. De hecho, mucha, mucha música, el blues, el rap en general, todas esas corrientes empezaron como para hablar de... Bueno, el blues no, el blues hablaba del día a día y la vida y tal. El rap no, era música de protesta de los barrios bajos, etcétera. Empezó así. Y qué bueno que se mantenga. Y en México toda esta corriente, mucha de la corriente de trova, en términos muy generales, también fue de música de protesta. Hay toda una corriente de música de protesta, pero se quedó como que en una etapa casillo, en el tiempo que no ha cambiado. Y bueno, pues qué bueno que siga habiendo grupos que sigan haciendo esto como Van Troy. Y que llevan acá muy bien puesta la camiseta. Y precisamente te digo, desafortunadamente aquí en México, como pasa regularmente, no es un grupo que sea muy conocido, pero estoy completamente seguro que los amigos que nos hacen el favor de escucharnos ahí en España lo tendrán bien identificado, porque ahí Van Troy es un grupo asazo. Sí, es conocido. Muy bien. Y bueno, mi grupo Pablo, pues ahora para seguir enojándose, vamos a pasar a la segunda canción de esta bonita sección llamada Las que nunca escucharás completas, señeros y fresas. Y ay, hijos. Con razón veía que se te estaba inflamando la yugular, sí, amigo. No manches, como que pero si hasta los ojos se me voltean como el exorcista. Hijo. Y esta canción es de un grupo y hasta para, mira, hasta comenzó en me da, no más de nombrarlo. El grupo se llama Banda Macho. Hijo. Y la canción te voy a poner un pedazo porque no tengo de otra antes de seguir. Hoy no más, efectivamente, hoy no más. No tuve que decirlo yo, lo dijo él. Ay. Y esta canción, mi querido Pablo, es una canción bien culebra. Así es, sí lo dije bien. La canción se llama La Culebra, pero sí está bien culebra, no manches, hijo. Y esta, a diferencia de la del Límite, esta es de una tendencia, movimiento, no sé cómo se llama, género, que yo no sé si en ese momento sigue siendo muy escuchado, tal, que era La Quebradita. Yo no sé, tiene sus variantes, ¿verdad? Más bien tiene sus variantes, pero como tal, formalmente ya no existe La Quebradita, ¿no? Bueno, pues esta canción era, como dices tú, el pináculo de la música quebradita, que era La Culebra. Y la banda está macho, bien culebra, amigo. También está bien culebra. A ver, nomás, ¿para qué? Cuidado con La Culebra, te muerde los pies. Ay, se me muerde los pies. Y después de muerde los pies, es algo que sigue y sigue y sigue, como el conejo de Duracell, Energizer. Ajá. De Energizer, sigue y sigue y sigue. Y no acaba diciendo que la culebra te muerde los pies. Y por si alguien tiene alguna duda, pues eso dice. Y a de nosotros hasta la conciencia nos muerde la pinche canción. Manches, sí. Y bueno, pues efectivamente nunca la escucharás, señores de Uretas. Y por supuesto, para enojarse. No, si la mera existencia de esa música ofende ampliamente la labor selecta de este podcast. Tanto buscar canciones para caer en eso. Gracias a los que están allá del otro lado. Ahí hablamos luego. Ya está. Sí, hoy alguien no va a cobrar su quincena, eso me queda claro. Pero, pues bueno, hemos cumplido. Son dos canciones que nunca escucharás completas, señores y fresas. Y para continuar, mi querido Pablo, pues te tengo que presentar una canción. La libramos bien, amigo. Sí, ya está. Esto ya, no, gracias. Se acabó. Pero bueno, entonces te toca presentar una canción para olvidar a La Culebra. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Te voy a poner una canción que habla también incluso ya, digamos, en otros lares del continente americano. Ajá. También de las situaciones que pasan en el país de uno. Y esta canción resultó ser de verdad toda una novedad de cómo quejarse ante las cosas que no le laten a uno. Sí. Entonces te voy a presentar precisamente a un grupazazo argentino que se llama nada más y nada menos que Bersuit Vergarabat. Wow. Que nos van a presentar precisamente en este disco que llevó por tema Libertinaje, así se llama el álbum, que nació en 1998, un tema que simple y sencillamente le dio la vuelta al mundo, que se llama Señor Cobranza. Wow. Esta te la voy a presentar precisamente en estas canciones que están enojadas, y esta, déjenme les digo que sí está muy enojada, aquí en el podcast Hieros y Fresas, el episodio 27, destinado a canciones enojadas.

propios problemas. Nosotros no tenemos voz ni voto en eso. Lo único es que esa canción ahí queda como reflejo, ¿no? Y aparte se apropia mucho el estilo de decir las cosas, a diferencia de la década que habíamos venido tratando, que es la década de los 80. Uh-huh. Aquí en los 90 se abre así de manera, pues digamos, radical el espectro, sí, de cómo las personas pueden decir sus cosas en los 90, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Antes por nos supuesto, espantábamos, o se espantaban las personas de la radio al escuchar un sufre mamón en una canción de los hombres G. Y a estas alturas sale esto y la pasan en radio, ¿no? Sí, y hay esto de esta apertura de cómo decir las cosas y también de cómo los medios de comunicación hacen llegar estas protestas a todas las personas. Sí, sí, tuvo un gran cambio. Y yo no quisiera ni siquiera entrar en la discusión de si para bien o para mal, que hay quienes dicen que fue para mal toda esta apertura en esos términos. Pero bueno, yo creo que para eso se dan, justo por eso son los cambios. Y bueno, Bersuit Vergarabat eso hizo, y lo hizo con mucha fuerza, y pues ahí quedó, ¿no? Y nosotros nos encabronamos junto con ellos. Así es, faltaba más. Y bueno, para eso, mi querido Pablo, yo quisiera ponerte la siguiente rola. Me toca a mí, y es así, vamos a bajarle una rayita. No tan enojado como Bersuit, pero esta canción a mí me gusta porque habla tanto de los tiempos actuales, es una cosa muy interesante, pero, o sea, habla de dos caras, voy a tratar de ponerlo así, habla de dos caras del mundo actual, y te voy a decir por qué. En primer lugar, nos dicen, o hemos escuchado, sabemos, porque es así, que esta es la era de la información. Hay información de todo para todo, en todos lados. Y sin embargo, hay unos temas en particular, como este, que es el de los embarazos no deseados, wow, sobre todo de chicas adolescentes, que la pregunta es, ¿qué pasó con lo de la información? Entonces, el problema no está en la información, y eso es otra discusión adicional, que es una cuestión de educación. Pero bueno, hablando de información, ahí está la información y no funciona. Pero por el otro lado, en esa misma época, pero en la otra cara de la moneda, tienes la presión social que ejercen los padres de una chica adolescente que se embaraza para abortar ese bebé. De eso trata esta canción. La canción se llama Se quiere, se mata. Es de Shakira, del disco Pies Descalzos, que en términos prácticos también entra como su primer disco oficial, aunque ya tenía dos grabaciones anteriores, pero este es el que se considera como el primer disco. Entonces, Pies Descalzos, esta es la última canción del disco y también el último single, pues sí fue un sencillo que se promocionó como el último del disco. Y es una canción para enojarse porque no puede ser que estas cosas sigan pasando en la época que estamos ahorita. La canción es dura, es buena. Yo acá te la dejo. Se quiere, se mata, amigos de Ñeros y Fresas. Espero que les guste en el episodio número 27 de Canciones Enojadas de Ñeros y Fresas. Se dio unas semanas después, cuando te confirmaron tus terribles. ya sabías la fecha. Y antes de que el vecino y la familia supieran, fuiste donde el doctor acabar con el problema. Tu vecino está en casa dándose un buen duchazo y tú 2 metros bajo tierra viendo crecer mi sal. Pero solo lo alterada pasa, solo te irás lejos de casa por haber traído una vida a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere es el mar. Pero si ahora de nada pasa, solo te irás lejos de casa por haber traído una vida más a ingresar a esta podrida ciudad. Amigos, continuamos en el episodio 27 de su podcast favorito Ñeros y Fresas, que está enfocado a las canciones enojadas. Y pues también me encabrona, mi querido Héctor, tener que decirte que es un maravilloso tema de Shakira. Te confieso así, la neta del planeta, que yo nunca lo había escuchado. Ajá. Pero la manera en cómo lo plasma, y aparte este estilo, como te decía yo, así como contestatario de sí, inicio que sí, tenía Shakira, sí, sí, sí, era muy lo padre. Hace una maravillosa canción. Así es, yo, a pesar de que me sigue gustando la música de Shakira, mucha, te decía yo, su éxito son los 2000, evidentemente, pero esta es de los primeros rolas de los 90, efectivamente lo que tú dices era, tenía como que otras cosas que decir, no que ahora no las diga, tenía otras que decir y había mucho contenido y mucho sentido. Y esa rola, esa de Se quiere se mata, es un buen ejemplo. Así es que si Shakira quiere ser nombrada honorariamente ñera, con todo gusto. La aceptas. Aunque sea en el principio de su carrera. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues te toca la siguiente rola. Con mucho gusto, mi querido Héctor, te voy a poner también a un grupo argentino. Okay. También los argentinos tenían mucho que decir en esos entonces. A uno de los que ya venimos arrastrando de tiempo atrás y que precisamente estalla así la superfama en la década de los 90. Te voy a poner un tema nada más y nada menos que de los Fabulosos Cadillacs. De su álbum que se llama Rey Azúcar, que salió en 1995. Y lo que criticaban los Fabulosos Cadillacs en esta canción es que ¿quién se creen otros para, valga la redundancia, creerse más que los demás? O que valen más que los demás, o que un político te puede decir qué hacer o qué no hacer, o que toda la sociedad en determinado momento quiera tener toda esta influencia, toda esta presión, hablando sobre todo lo que tú nos acabas de plantear, para que en determinado momento alguien se crea más que otro y que te vea como un mal bicho. Entonces la canción que te vamos a poner se llama Mal Bicho, de los Fabulosos Cadillacs, en este podcast que está destinado a esas canciones que reflejan el enojo. De poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte de ambiciones? Amigos de Hielos y Fresas, después de escuchar Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs, qué canción, Pablo, qué Pablo. Yo también debo decir que los Fabulosos Cadillacs son fresas honorarios, ¿no? Son bien recibidos de este lado. Y como tú sabes, a mí la carrera solista de Vicentico me hace sensacional. Tiene unas canciones maravillosas, él lo que interpreta, lo que dice. Pero justo efectivamente acá en Mal Bicho también muestran este lado de que acá en México diríamos que eres como bicho raro. Ellos lo ponen como mal bicho, pero bueno, entra perfecto, lo entendemos todos igual. Cuando te ven por encima del hombro, ¿no? Sí, exacto, es, todas esas cosas. Es muy padre. Además, el ritmo tiene esa fuerza que tenían los Fabulosos en esa época. Sensacional rola esta de Mal Bicho, ¿no? Y que bueno, en determinado momento ya sé que a nosotros, ya que hemos regado un poco de este enojo que traíamos acumulado porque las circunstancias de la vida luego no nos dejan hacer lo que queremos como el podcast de Hielos y Fresas, pues ya, ahí va asentándose esta sensación. Así es. Y bueno, mi querido Pablo, me va a tocar presentarte la última rola, más que me molesta mucho, pero es la última rola de las rolas fresas del episodio de hoy. Esta rola en particular, más me costó trabajo de escogerla, porque de esta chava que tampoco habíamos puesto nada. Bueno, ya no es una chava, ya es una. Sí, es una chava. A mí qué me importa. Es una chava que no habíamos puesto nada de ella hasta el día de hoy. Y no sé por qué, fíjate, en realidad. Bueno, a lo mejor también porque su época eran los 90s y no habíamos encontrado un buen lugar para ponerle una canción. Es Gloria Trevi. Y yo sé que después de lo que acabo de decir, muchos van a decir, Gloria Trevi. Bueno, lo que pasa es que su mejor época, y lo vamos a seguir demostrando en los próximos episodios, son los 90s. Y a mí me dirán lo que quieran, y que si la cárcel, y que si la bulla, y toda esa cosa. ¿Será cierta? Yo no sé. Hay muchos argumentos para pensar que sí. A mí no me importa. Lo único es que musicalmente hablando, los 90s fueron de Gloria Trevi. O sea, sí, claro. Ahorita eventualmente haremos un repaso de sus discos para que veas. Y hay 90, en esa 93, 95, 90, o sea, todos están en esa década y de todos puedes extraer un montón de buenas rolas. Y bueno, pues ahora vamos a poner una rola enojada, porque así es la cosa. Sí, claro, y aparte lo que venimos a analizar en este podcast es la música, no la vida de las que lo hacen. Así es, y además, porque cada quien, pues, así es, que hagan lo que sí, quieran. Sí, y además, me van a salir con que nadie recuerda los calendarios de Gloria Trevi. ¿Cómo no? Entonces, es lo mismo que hacemos del otro día de, ay, ¿por qué Shakira tiene lugar? Ah, va a decir que Gloria Trevi no se vaya bien en los calendarios y el que diga que no... Sí, claro. Que no le oiga, que le cambie, ¿verdad? Sí, o le adelante. O que no vea los calendarios. Exacto. A mí me da igual, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, justo por eso, entonces, hay un disco de Gloria Trevi que se llama Más Turbada Que Nunca. ¡Wow! Que es, deja ver si es su cuarto o tercer disco. Es el cuarto, su cuarto disco de estudio, que es del año 1994. Y Más Turbada Que Nunca... Bueno, tiene una serie de canciones que habías de ver, pero... hay una en particular que a mí me gusta, se me hace muy buena rola y justo es para enojarte y ponerla y ¿sabes para qué? Y todavía como entra mejor, como para todos aquellos que dicen ay que tú y tú acá en México, y entonces para dedicarles de regreso a todos esos bonitos saludos a la mamá y demás, viene esta canción que se llama A La Madre. Y A La Madre es una muy buena rola de Gloria Trevi. Yo acá te la dejo sin más vueltas. Episodio número 27 de las canciones enojadas de Hielos y Fresas. Les canto toda esta canción, canto esta canción a toda madre. Vales todo el oro del mundo, todo el oro del mundo. Vales madre, me pongo en ti, mi amor yo pongo en la madre. Es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy. Es poca madre. Es poca madre. ¡Qué rola! Así se llama la canción que nos acaba de presentar mi querido Héctor, de Gloria Trevi. Híjole, mi querido Héctor, pues también podría ser miedo de la área de Gloria Trevi. Sí, bueno, esta canción me la dejan rayando. Sí, con todo gusto la adoptábamos, ¿de qué hay que decir? Sí, sí, la letra, sobre todo de ese disco de Gloria Trevi, sí, sí, me la dejan rayando, así el loñerón. Pero, bueno, por definición, Gloria Trevi es fresa. Entonces, pero esa rola sí, sí anda así, sí, muy, sí, anda, muy, que... muy repartidona, mi querido Pablo, sí está bien, Y fíjate que estuve a punto de decir una tontería, pero no la voy a decir. Pero ¿por qué no, amigo? Es que si estás enojado, se vale. Es que te va a prestar a cualquier cantidad de albures. Pero bueno, yo te lo voy a decir. Para cuando quieras, yo te presto a Gloria Trevi para que la pongas de lado. Y yo la recibo con mucho gusto, mi querido. Estoy diciendo. Pero bueno, ahí está Gloria Trevi en A la Madre, que es una buena rola. Y después de esto pues, me voy a tomar, como yo te digo, una vez que abres una ventana, puede pasar lo que sea. Entonces voy a poner algunas otras rolas de Gloria Trevi, porque para mí, en mi gusto muy personal, y este podcast está hecho para eso, en mi gusto muy personal, le importa el que le importe, me gustan las rolas de Gloria Trevi, vamos a seguir poniendo algunas de ellas. Y seguimos diciendo que en este podcast pues, tenemos todo que ver con la música. Los recuerdos que nos traen, las letras, la calidad musical, etcétera, etcétera. Así es. La vida de los que hacen las canciones nos importa. A la madre se llama, dice el tema. Así ¿no? es, efectivamente. Entonces, efectivamente, justo. Nos vale madre lo que hagan esas personas. Y bueno, mi querido Pablo, tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? Aunque te enojes. Ya me vas a hacer enojar, amigo. Aunque te ya enojes. Ya se me estaba quitando. Poco el enojo. Me importa que te enojes. La siguiente rola que te voy a pedir que nos ayudes a presentar es la última rola del programa de hoy, que es la rola compartida. Entonces, enójate lo que quieras, pero pues preséntala. Que quepa que en este podcast nunca se había hecho una expresión ñera como esta de... ¡Chale! Pero bueno, mi querido Héctor, está bien. Vamos a despedirnos con harto power, como tiene que ser precisamente la despedida de este podcast. Y fíjate que ya habíamos platicado de la existencia de este grupo y que no habíamos encontrado de alguna manera una forma adecuada de introducir las canciones de este grupo a este podcast, y qué mejor ocasión que esta, que son las canciones enojadas, porque les vamos a presentar a un grupo que nada más de que yo lo mencione, muchos amigos le van a hacer sí, yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdísimo. Muchos podcasts escuchas, y sobre todo acá los compañeros fresas, cuando yo diga el nombre de este grupo le van a hacer van a poner ese grupo aquí. Y este se llama nada más y nada menos que Molotov. ¿Eh? Pero no te espantes, mi querido Héctor, vamos a poner un tema, como ya lo hemos suavecito. Dicho, compartido, que es de los que pues estuvieras donde estuvieras, y tú oías radio te o tenías tus cuates, te oías esta canción y te iba a gustar. La canción se llama Gimme the Power, que es precisamente de Molotov, que salió precisamente en el año de 1997 en un álbum que todo en sí armó una completa controversia en 1997, y aquí la tienes en los temas enojados de Ñeros y Fresas. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gusta. hoy yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. De regreso, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar Gimme the Power de Molotov. Y ay, no, sí, sí, fíjate que escuchándolo, mi querido Pablo, estaba yo recordando de veras lo que tú decías, la revolución que causó Molotov cuando salió en ese momento. La canción era política, evidentemente, habla de dale poder al gobierno, porque veas cómo te va, de eso trata. Pero muy al estilo y muy a la manera de Molotov, como tú dices, estas de las suavecitas. Pero incluso como platicábamos ahorita mientras la estábamos escuchando, yo te decía que incluso causaron este efecto de ir moviendo la cabeza mientras la estás escuchando, se quedó para siempre. Eso no cambiará nunca y fue un gran cambio, una gran aportación musical que hizo Molotov, porque no solamente eran las letras, que empezaron a ser letras muy duras, sino sí había un estilo, sí había un algo que ofrecer, que de hecho platicamos tú y yo en algún momento. Hay prácticamente un video, un documental por ahí en internet, donde puedes ver cómo un productor se animó a grabarlos en contra de todos los pronósticos, en contra de la misma disquera, en contra de todo. Él dijo, no, yo veo aquí talento y órale. Entonces, muy interesante, muy interesante. Y es todo un señor productor. No, no, si es cualquier persona. Productor, no es cualquier persona. Todo un señor productor que vio, como tú dices, talento en Molotov y queramos aceptarlo o no. El grupo Molotov es uno de los íconos musicales de la década de los 90. Por supuesto que sí lo es. Y eso encabrona. Sí, ¿cómo no? Que muchos les gusta, muchos les gusta. Van a decir, unos peladas. ¿Cómo es posible que estos pelatrajos se suban ahí y toquen sus canciones así tan groseras y todo y que sean ícono? Pues querramos aceptarlo, ¿no? los señores de Molotov son un ícono musical y por eso están presentes en la canción compartida. Sí, por supuesto. Por supuesto llegaron para quedarse. Y lo que no llegó para quedarse es el episodio 27, Miguel Pablo, que ya llegó a su final. Pues me encabrona. Sí, yo entiendo que sí, pero no tengo más remedio que pues despedir, decirle a nuestros amigos de Señores y Fresas que además de este episodio se fue rapidito. Y que también despediremos a los de producción, déjenme les platico. Sí, alguien tiene que rendir cuentas las rolas de las rolas que no. Pero bueno, mi querido Pablo, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias a ti, mi querido Héctor Fabregal, amigos, podcast escuchas de Señores y Fresas. Nos encontramos por acá la próxima semana. Yo por mi parte me despido a nombre de Pablo Castañeda. Mi nombre es Héctor Fabregat. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. De nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. En la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame.